Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con Atagomis. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el verano? Espero que os haya sentado de lujo, os haya abierto la mente y el corazón y os haya hecho más felices. ¿Por qué? Porque así puedo hablaros de diferentes proyectos animaleros más que interesantes. Por un lado hablaremos del proyecto Cadena de Favores Mundo Animal, un proyecto dirigido por personas, como siempre en estos casos, intrépidas, aventureras y de corazón animal. Y nos lo contará, pues ellas mismas, Dayana Santacreu y Lois Ford. Bienvenidas a las dos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, venís, a mí me llama mucho la atención vuestros nombres, Dayana y Lois, porque tú eres la novia de Superman y Dayana es como la heroína de cómic. Y digo yo, pues es que hace falta eso, ¿no? Nombres así para hacer lo que hacéis. Darnos un poco más fuerza. La verdad sí. Es que nunca había caído, pero tiene toda la razón, ¿eh? Tienes razón, sí. Me dice David, la Dayana de V de la serie, la mala de V. Bueno, en este caso soy la que se come todo lo malo. Exactamente. Dayana se comía los lagartos y tú te comes los marrones. Totalmente. Los marrones de perros que abandonan, de no sé qué. Lois, los caballos que dejan por ahí todos flacos. Pues sí. Qué poca vergüenza que tienen. Exactamente. Bueno, nos vais a contar luego en qué consiste vuestra labor. Porque también vamos a saber de la evolución de los 88 huevos de tortuga boba encontrados en la playa de Sueca, gracias a unos chavales que vieron a la tortuga desovar y llamaron al 112. La Asociación Medioambiental Saloc, que bueno, es una asociación que si no la conocéis, meteros ya inmediatamente en internet porque hacen de todo. Y además tienen mucha marcha porque están día y noche custodiando el campamento de la playa en espera, como padres ansiosos del nacimiento de las pequeñas tortuguitas. Nos lo va a contar y poner al corriente José Antonio Esteban, biólogo. Muy bienvenido de nuevo, José. Buenos días, Ata, ¿cómo estás? Has venido varias veces, unas veces a hablarnos de delfines. Uh-huh. Otras de tiburones, si no me equivoco. Sí, y hoy toca tortugas. Hoy toca tortugas, es que te lo sabes todo. Yo creo que te pasas más tiempo bajo del agua que fuera, o aún no has llegado a ese punto. Bueno, de momento no, pero es posible que en un futuro así sea. Te voy a decir una cosa, tienes cierto toque marino en tu cara, como esas sirenas que... sirenos, mejor dicho, porque hay sirenos también. Sí. No sé si tú los has visto, que los fotografías todo también bajo el agua. Bueno, ahora marino lo que tengo es el constipado que llevo encima y por eso es la voz cultural. Muy bien. Bueno, y más cosas. Todas ellas, después de la publicidad y demás, Cocotas, el paraíso de las mascotas, donde si entráis ahí con vuestro amigo de cuatro patas, os volvéis loco, loco de alegría. Volvemos enseguida. Felices y tarzaneros. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Bueno, nos sentimos bien, como James Brown decía en la canción. Hay otros que no se sienten tan bien, sobre todo cuando los abandonan en una carretera o en cualquier lado, porque se cansan, por pura irresponsabilidad. Dayana, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que proponéis ante estas situaciones? Bueno, pues yo llevo 16 años ya en el mundo de la mascota, ayudando a animales, y la verdad es que conocí a una persona y en ese momento me planteó el hacer algo para poder ayudar a los animales, a las protectoras. Entonces decidimos montar Cadena de Favores Mundo Animal. Cadena de Favores Mundo Animal. ¿Sabes que había una película que se llamaba Cadena de Favores? Sí, es que el significado es una pasada. Es por eso, claro. ¿No? Vale. Entonces Cadena de Favores nace con la idea de hacernos favores, de ayudar a una protectora, que una protectora ayuda a un animal, que un ayuntamiento ayuda a una protectora y todo sea una cadena donde todos nos ayudamos. Uh-huh. Ya está. Entonces, pero aquí hay más tomate. Sí, cuenta pues más. Esto es un poquito el inicio. Y la verdad es que ahora estamos sumergidos en un proyecto de vincular a varios ayuntamientos donde cada población es muy pequeña y no tiene para una protectora. Entonces imagínate el caos que hay allí cuando se encuentra la policía un perro o un vecino llama que hay un perro abandonado, que por desgracia es casi todos los días. Uh-huh. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar juntar a este grupo de poblaciones. Claro, diferentes municipios y crear, recoger dinero entre todos esos municipios y montar un refugio. Exacto. Mm. Y entonces ahí la problemática que estamos teniendo ahora, que es que no tenemos refugio y cada día aparecen animales. Ya. Entonces, uy, a mí me extraña porque, vamos a ver, ¿de qué poblaciones, municipios hablamos? Ahora estamos hablando de Gata de Gorgos, Pedreguer, Ondara, Espoblets, Beniarbets, Benidoleig y Orba. Hay 7 porque uno se ha integrado hace muy poco. Vale, ahí hay mucha población extranjera que la verdad es que respetan mucho más los animales que de momento el español tiene más cultura. Lois, porque tú no eres española. No, pero ahí justamente hay que decir, hay de todo en todas las nacionalidades. Vale. Pero sí, tiene vamos a decir, una base un poco más fundido en el tema de cuidados. Pues un poquito más, sobre todo en estos pueblos, porque son pueblos rurales, ¿no? Pueblos pequeños y sí, son pueblos que a lo mejor tienen pocos habitantes, pero muchos problemas con el tema de abandono. De abandono. Hay mucho tema de perro de cazadores, que ya si no sirve los abandonan, nos encontramos muchísimos perros de estos. Bueno, vamos a decir algo. A ver, esos perros que han estado con vosotros, que os han ayudado en vuestro ocio, en vuestro, ¿cómo se dice?, en vuestra pasión de la caza. ¿Pero cómo hacéis eso? ¿Pero por qué? Imaginaos que os abandonan a vosotros porque ya no servís por lo que sea, porque os falta un brazo, porque, que no es el caso de estos animales, encima porque están sanos, están bien, muchas veces es totalmente, que ya no tienen esa rapidez cazando, o bueno, porque cogen tics, creo, tengo entendido. Pero bueno, se deshacen de ellos así olímpicamente, sin pensárselo, y claro, muchas veces no tienen ni siquiera microchip. Entonces lo sabemos porque el vecino nos chiva que, oye, que es que este perro es de este vecino. Lo que pasa es que él no ha dicho nada, porque ya se conoce todo el mundo. Entonces lo que pretendemos es salir a la calle a preguntar de quién es el perro. No lo metemos en la protectora y no se ve. Intentamos darle mucha difusión en las redes, vamos con el papel, con la foto. Oye, ¿os suena este perro? Y esto nos está ayudando mucho a detectar esa gente que le abre la puerta, los larga, pero los vecinos son los que en este caso nos están ayudando. Y por supuesto, esta clase de perros no lo devolvemos al dueño. Por intentamos buscarle otro lugar donde pues va a ser para siempre. Te comento que es un delito ya el abandono, el maltrato, y la gente que se vaya concienciando de esto. A ver si está castigado por la ley, empiezan a pensar que es un acto negativo, es un acto que no está bien. Y además, que lo vean tus hijos y que eduques a tus hijos de esta forma, no es nada edificante. Totalmente. Ahora mismo, ¿cómo están respondiendo pues los alcaldes y concejales ante vuestra propuesta? La verdad es que muy bien. Están todos apoyando. Uh-huh. Bueno, ya sabes que a veces 7 poblaciones diferentes es un poquito que se pongan todos en... Pero la verdad es que están viendo que estamos solucionando un problema que tenían real, donde los vecinos cada vez tienen más conciencia del tema del abandono y están poniendo de su parte. Cuesta un poquito, pero están poniendo de su parte. Bueno, vamos a hablar un poquito de los caballos, Lois. Pues lo mismo pasa con los caballos, por desgracia. Lo encontramos en la calle, están atados a una valla, hasta incluso atado a nuestra puerta, o simplemente están muriendo de hambre por ahí. Encontramos... ¿Qué tipo de caballos? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo, el perfil de dueño de caballos pues, abandonados? Vamos a decir lo que más estamos viendo estos últimos años es el tema de ya no tienen los medios para cuidarlo como antes, ¿no? Entonces, a lo mejor ha habido personas que han comprado un caballo de mucho valor porque era parte del proceso, ¿no? Vamos a decir, el boom inmobiliario era pues... Ahora tengo una casa chula, ahora tengo un coche enorme, me ha comprado un barco, el moto y ahora pues me toca un caballo para ir a competiciones y socializarme con las personas que están en estos eventos. Y de repente pues no tienen ni para comer ellos ni desde luego el caballo tampoco. ¿Entonces qué hacen? pues vas, hay varias soluciones, ¿no? Si, unas que se dan cuenta inmediatamente y se deshacer de él, ¿no? Se regala, intenta venderlo, lo que sea. Y después, por desgracia, hay muchos que simplemente lo deja en una situación de abandono. Y claro, tú puedes parcar un coche grande, pero no puedes parcar un caballo. Uh-huh. Necesita alimento y cuidados diarios y muchas veces lo encontramos sin este lujo, ¿no? Para ellos. Bueno, me he metido en vuestro Facebook y he visto pues casos de caballos que habéis recuperado, que en principio estaban flacos, totalmente, bueno, desahuciados ya los pobres animales. Y luego los habéis recuperado, porque ahora mismo en YouTube hay muchas noticias así, también de perros, ¿no? Que los encontráis pues a lo mejor llenos de sarna, llenos de bichos, y poco a poco, pues oye, alguien se ha ocupado de ellos y es muy satisfactorio, da mucha alegría, no es el caso de todos ellos. Claro, muchísimo. Esa parte, vamos a decir, es nuestro pago por lo que hacemos, ¿no? Porque cuando ya galopan por el campo y están listos para adoptar y viene una familia nueva que les van a querer un montón, pues para nosotros esto es la recompensa, ¿no? De todas las noches sin dormir porque estaban tan mal. Me imagino, pero también tenéis burritos, ¿no? Sí, en el refugio de APAC pues nos intentamos que quedamos con todo lo que es el equino, uh-huh. ¿no? La parte de equino. Porque claro, en un refugio de perros, por ejemplo, pues no es buena idea llevar pues burros y caballos y pues hasta incluso toros y sí. vaquillas y todo ese tipo de animal, vamos a decir, de granja, sí. porque normalmente las instalaciones no están preparadas por ello. Y pues todo esto es bien a nosotros. Pero a ver, nosotros, Lois, tú eres rica, me imagino. Bueno, rica pues por dentro sí, porque todo el amor que tengo en casa. Pero bueno, ¿qué has cogido? ¿El jardín de tu casa o tienes una extensión de terreno? Y bueno, pues igual que cabe un perro, pues como es un poquito más grande, pues ahí tienes los caballos. ¿Cómo pues, te organizas? Pues así no empezó, porque claro, yo pues he sido amante de animales toda mi vida. Sobre todo los caballos. Y claro, yo tenía unos establos donde tenía mis caballos. ¿Tú eras amazona? Claro, yo he tenido caballos pues siempre, ¿no? Y de repente un día me encuentra que alguien me cuenta una historia de un pobre caballo que estaba muy mal. Sí. Y yo digo, pues vamos a verlo, vamos a ver lo que podemos hacer y me llevo para casa. Y así fue pues durante los años, pues yo qué sé, hasta que llegó pues unos 10 caballos. Y ya tenías 10 caballos ahí. Y de repente digo, ostras, vamos a tener que poner nombre a eso y organizarnos un poco. Sí. Y claro, para mí era pues una cosa que le estaba, una labor que hacía yo porque me gustaba. Y claro, cuando son más caballos, pues más trabajo y por supuesto, el tema monetario también sube por claro, cada cabeza. ¿Cómo alimentas un caballo? Porque un caballo come, ¿no? Se come 4 trocitos de hierba, por claro. ahí briznas que coge así. Pues ojalá que teníamos más campo, porque sí que es maravilloso que puedes soltar los caballos por un prado y comen como en la naturaleza, ¿no? Pero por desgracia en esta zona pues es difícil hacerlo así. Hay mucha sequía. Y pues a partir de crear la asociación, pues claro, las personas se acercan, quieren ser socios, quieren ayudar, hacemos eventos pues como cualquier otra asociación, ¿no? Para hacer todo lo que se puede para recaudar más fondos para que podamos salvar más caballos. Uh-huh. Lois, cuéntanos algún caso de un caballo en especial, cómo llegó y cómo salió. Pues para mí todos son especiales, ¿no? Y cuando los veo, sobre todo después de una adopción feliz, pues te llena. Pero sí que yo creo que los casos del principio siempre te queda más presente, ¿no? En la memoria. ¿Como por ejemplo? Y pues ver a una yegua que por desgracia cuando llegamos ella estaba viva, pero tenía una compañera que ya estaba muerto y lo tuvimos que cargar para al camión para llevárnoslo casi a pulso. Sí. Estaba tan mal y nada, estuve 3 o 4 noches con ella porque se moría también. Aún me emociona, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Y ahora pues está maravillosa y está con nosotros y además está adoptado por una persona que está en la asociación, entonces se ha podido quedar con nosotros. Tienes entonces lo veo con corazón de caballo, porque estás completamente implicada en el tema. Se me ha olvidado, te he visto llorar. Se me ha ido. Bueno, así he visto un vídeo muy gracioso. Era un caballo joven, me imagino un potrillo, estaba con uno de vuestros voluntarios, supongo. Uh-huh. Estaba haciendo cucamonas y cosas, entonces he visto que son muy cariñosos los animales, los caballos. en especial, mucho, que parece que no, pero claro, si son animales gregarios, son animales de manada, cuando los tenemos luego solos, el carácter les cambia naturalmente, entonces los desconocemos y mucha gente pues nos quedamos sin saber cómo es realmente un caballo, cuál es su naturaleza. Pues justamente lo has dicho, cuando está solo es un animal de manada, ¿no? Y necesita tener sus compañeros. Y mucha gente dice, pues solo tengo sitio para uno. Pero eso es una pena porque yo conozco gente que aman a sus caballos profundamente, pero se tiene que ir a trabajar. Se tiene que ir, ¿no?, con su familia. Hay otras partes de su vida que no pueden estar con ellos todo el tiempo. Entonces siempre intentamos empujar que la gente tiene más que uno. Porque entre ellos, pues claro, es como nosotros, necesitan el contacto con otros, con otros aparte, caballos. Aparte tienen sus jerarquías, me imagino, que hay uno el que manda, otro por el, supuesto, que, por el supuesto. Ayudante, ¿no? Y supongo que el vídeo que has visto, esta es una potrita que ha nacido con nosotros. Entonces, claro, ella desde el primer día no tiene prejuicios ninguno. Ella está, pues, el bebé de la familia, porque rescatamos a su madre, ya estaba a punto también de una insolación. Exacto, lo habían dejado en un polígono industrial atado a una verja por alguna razón y no sabemos de cuánto tiempo llevaba ahí. Pues nosotros lo encontramos en el suelo ya, incapaz de levantarse. ¿Y nadie se había hecho cargo? Sí, después lo encontramos los propietarios y, ¿Y claro, pues es en un pueblo muy cercano. ¿Ah, sí? De aquí. Y nada, pues hablando con Ciprón, las autoridades y todo eso, decidimos que a lo mejor era no dejar este caballo ahí y quitárselo. Y la llevamos para casa y ya ves, ya son dos. Teníamos una sorpresa ahí. Bueno, ¿alguna institución os ayuda? ¿Hay algo que tengáis de ayuda económica? ¿Os lo montáis vosotros, como Juan Palomo? Pues por desgracia, sí. Todos los recogidos que hacemos siempre al orden de Ciprón Agotamientos, ahora mismo lo estamos haciendo completamente gratis. Uh-huh. Pero claro, estamos intentando negociar para dar un servicio más amplia, que ya va a llegar el momento que estas cosas, que por lo menos los agotamientos, los servicios que nos piden, porque realmente lo estamos haciendo un servicio, porque uh-huh. No podemos dejar estos animales ahí. Y vamos empujando ahí en este tema de ahí yo, pues que se tiene que responsabilizar un poquito. Yo te hablaba de qué tipo de persona es el que abandona un caballo, pero me cuesta aún más imaginar cuál es el que lo adopta, porque perros pues parece que es más fácil, porque podemos meterlos en un piso, pero adoptar un caballo es más difícil, no sé si asociaciones que hemos tenido aquí a sus representantes, gente que trabaja en equinoterapia, con uh-huh. niños necesitados, con autistas y todo este tema que funciona muy bien. Entonces, no sé si solamente adoptan caballos tipo de entidades así, también particulares. No, cualquier persona puede adoptar un caballo. Si nosotros vemos, primero, el corazón está en el sitio que toca. Y después, pues, varias centros. Si tiene casa, ¿eh? Grande, claro. Por supuesto. Estamos hablando solo de chalés, de chalés para arriba. Porque bueno, es que en un piso no creo que está permitido, aunque hay caballos más pequeños. Bueno, yo sé que ahí en la Avenida de la Plata subían el burro, ¿eh? Sí, sí. Yo os he visto también. Hemos sacado un caballo, era un potrillo de una segunda planta. De una segunda planta. Sí, con una grúa que, vamos, que yo que sé cómo... Cómo se lo habían metido ahí, desde luego muy pequeñito, y después creció. Yo digo, era absurdo, pero pasó. Y bueno, las adoptantes, pues nos vienen en muchas formas, colores y de todos los tipos, ¿no? Y el proceso sí que es un poco más largo que en una adopción de un pequeño mascota, ¿no? Lo que será el perro y el gato, porque claro, el proceso, vamos a su casa, lo vemos, ellos están con nosotros un tiempo, porque es muy bonito decir, este caballo me encanta, sin conocerlo. Claro. Porque, vamos, las personas, pues por desgracia, muchas veces dicen, pues este puro sangre español es para mí, ¿no? Y realmente no tienen la capacidad de mejor para aguantar esta bestia o algo así. Claro, porque esa es otra. A ver, adoptas un pura sangre que tienes que tener conocimientos, pues de, no sé, si no lo piensas montar, hay gente que me imagino que adopta, a lo mejor no lo piensa montar, simplemente lo pasea. Por supuesto, sí que pasa también. Hay caballos que no se pueden montar. Y que no se deben montar, claro, que a lo mejor tienen alguna lesión o algo, están... Exacto. Pues, Pero también hay que saber cuánto costaría. Vamos a ver, a lo mejor nos está escuchando alguien y dice, pues mira, me planteo adoptar un caballo. Uh-huh. Pero ¿cuánto me puede suponer al mes la manutención? Porque, y las vacunas y todo esto, ¿de cuánto dinero hablamos? Pues esto varía mucho de la forma en que lo cuidas, claro, porque hay personas que tienen las, vamos a decir, las instalaciones en su casa, su propia casa, y hacen todo el trabajo ellos mismos y están ahí todos los días pues haciendo todo lo que es necesario y comprando las cosas. Pues ahí estás mirando, haciéndolo así muy ajustadito, unos 200 euros mensuales. 200 euros mensuales. Ahora, si te vas a una hípica porque quieres otra... otra ayuda, vamos a decir, porque no tienes la posibilidad de tenerlos en casa, pues ahí pues los 350 para arriba te puede salir todos los meses. Uh-huh. Entonces cada cabeza, pues claro, si no queremos que están solos en casa, pues un acompañante también. Entonces, claro, pero tienes que sacarlo a pasear también. Por supuesto, por supuesto. Lo puedes sacar con una, pero también hay que tener cuidado porque un caballo te puede pegar una coz si no tienes ciertas nociones de saber manejártelo. Para eso, pues siempre decimos que las personas que en principio que vengan a conocernos a nosotros también, nosotros vemos cómo ellos se mueven entre los caballos. Y se puede ver directamente si una persona ha tenido contacto antes, sí o no. Y tampoco nos decimos que los que no, no pueden adoptar. Nosotros estamos encantados en ayudarles en todo lo que haga falta, vale, para que se pille la enfermedad del caballo, como decimos nosotros, ¿no? Porque una vez que tienes uno, yo creo que lo vas a tener para siempre. Claro. Bueno, tú no te mueves de tu casa prácticamente, me imagino. Casi, bueno, para venir a ver a vosotros. Para venir a ver. Os lo agradezco. Habéis venido de Denia. Madre de, ¿eh? No, sí, está, sí, mal. Para defender a los caballos, si no a Santo Beque. Eso para lo que haga falta. Luego hay una cosa muy chula, que es el que la gente pueda apadrinarlos. Claro. Que no puede tenerlos, pero dice, bueno, pues yo he visto este caballo, cogí un feeling con él, vivo en un piso... Pero mira, la padrino hasta que tenga una casa. Eso y lo, puede, exacto, lo podemos ir a visitar. Exacto, eso es lo que más me gusta, ¿no?, de los padrinos, es esto, que vengan y están con su caballo. Porque este pobre caballo, pues por desgracia, yo no puedo estar pues horas y horas y horas solo con uno. Entonces esto me ayuda un montón. Lavarlo, y además, cuidarlo, claro, ellos, hablarle, mimarle. Claro, creas un vínculo entre el caballo y esta persona, y él pues cuando se alegra de ver a esta persona porque ya lo reconoce, y sabe que van a venir a hacerle cosas bonitas y les chucharle gusta. Y les encanta. Sí. Y esto es todo parte de la rehabilitación del caballo. Porque bueno, pues vamos a hacer un llamamiento. ¿Queréis apadrinar un caballo? ¿De qué dinero hablamos también? ¿Por cuánto? Pues por lo que quiere la persona. Lo que quiera. No, exacto. Cualquier ayuda a su mantención es suficiente para nosotros. Fenomenal. Podemos ir, aunque sea con un champú para caballos. Por ejemplo, lo que quieren. Que solo hay la gente. Yo he tenido, a mí me han regalado champú para cabello, me lo he puesto en la cabeza. Porque se puso de moda. Se puso de moda la biotina, ¿no? Entonces nos poníamos champú para cabello. Poco después teníamos un montón de champús. Estos hemos caído todos en la moda. Bueno, ya sabéis, pues ya que ahora nos lo ponéis, que os habéis dado cuenta que resecaba bastante. Sí, ¿no? Al mes creo que después de la moda teníamos bolsas y bolsas de champú que la gente dice, esto no funciona. Bueno, pues podemos ir allí, limpiarlos, exacto, pasearlos. Igual, os voy a decir una cosa, igual mañana domingo os hago una visita, pues si me permitís. Las puertas las tienes bien abiertas. Uh-huh. Estáis, vamos a decir dónde estáis, el lugar y todo, cuéntanoslo. Bueno, está en Punta de Benimaquí, aquí en La Jara. ¿En La Jara? En Denia. Sí. Lo más fácil es desde la página web o desde el Facebook. Hay un enlace que va directamente de Google Maps y te lleva hasta la puerta. Porque, claro, estas zonas rurales a veces te es pierdes. Un poco complicado. O si no, pues nos llamas, que el teléfono está ahí y te dirigimos hasta la puerta. Vale. Vamos a rescatarte de dónde estás. Estoy ahí, igual que a los caballos. Y soy uno más, ¿no? No hay problema. Dayana, cuéntanos algo más. También cómo ponernos, porque me imagino, no sé si necesitáis voluntarios también en esta cadena de favores de sí, mundo animal. La verdad es que todos los voluntarios siempre son bienvenido, prescindibles, claro, porque hay muchísimo trabajo. Y se pueden poner en contacto con nosotros en cadenadefavoresmundoanimal.com o en nuestro Facebook, seguirnos un poquito en todo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, pues cualquier ayuda o cualquier consejo que necesite una protectora con trámites con el ayuntamiento para pedir ayudas, estamos muy actualizados con el tema y estamos intentando ponernos siempre al día para poder ayudar lo máximo posible con estos temas. Oye, ¿ahora mismo cuántos perros hay en espera de adopción y cómo los tenéis ahora? ¿Cómo pues ahora... Mira las sonrisas que tenemos. La verdad es que en unos 5 meses con este proyecto habremos cogido unos 120 perros y nos quedan solamente 6. O sea, que tenemos una agilidad... ¿Cómo bestial. Solo 6 para colocar, sí, dices? Sí, sí. ¡Caramba! Nos salen qué fieras. Volando. Pero no descansamos hasta nos encontramos una casa. Pero yo vuelvo a insistir, ¿es por los extranjeros que se los quedan más que aquí? La verdad es que no es una cosa que sea... No. Yo creo que también el salir a la calle, el trabajar mucho el tema del Facebook, que las protectoras, es verdad, no tienen muchas veces ese tiempo de trabajarlo, pero... Es súper importante que alguien se ocupe de las redes sociales porque a veces se están dando perros en adopción que tienen dueño. Y hay una cosa que nos hemos dado cuenta, que hay lectores de microchip que no leen los microchips porque están desfasados. Y nosotros tenemos uno que es nuevo y había perros que se lo hemos pasado, pues fue una casualidad, y ese perro tenía chip y ya lo habíamos dado en adopción. Ahí va. Y encontramos al dueño y era porque la policía local tenía el lector de microchip muy, muy, muy desfasado. Sí, el tema de los microchips, además depende de qué zonas, ya en unas zonas se leen de una forma y cambias de provincia y sí. Es otra. Entonces, sí, pero aún estando en la misma provincia han actualizado los microchips y ya te digo, han quedado desfasados y hay muchos perros que igual se han dado en adopción y tienen dueño. Bueno. Entonces un llamamiento, ¿no?, a quien lo oiga. Que cambien el lector de microchip, por favor, porque... Cambiar el lector. Bueno, mejor por exceso que por defecto. Quiero decirte que tenga dos dueños mejor que ninguno, ¿no? Pues sí, también. Pero claro, el dueño esté buscando... Está sufriendo, el pobre hombre, claro. Desde luego. Y el animal también que dice, oye, por otra Dios, casa. Mandarme un GPS ya. Yo creo que si perdiera un perro y no lo vuelvo a encontrar, es lo peor que me puede pasar. Sí. De lo peor. Cierto. Oye, sé que os tenéis que ir corriendo, que tenéis vuestras al galope, nunca mejor dicho, vuestras obligaciones. Muchísimas gracias por venir, me encantaría que volvierais porque me ha sabido a poco. Muchísimas gracias. Un poquito. No, yo desde luego que encantada. Por supuesto. Pues muchísimas gracias a las dos, Diana y Lois, por vuestra labor. Gracias. Gracias a ti. Y nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Si eres de los que guardan fotos de su mascota en el móvil, que las subes a las redes sociales y te haces más selfies y vídeos con ella que con tu familia, ha llegado tu momento de gloria. Misqueridosanimales.com organiza el tercer concurso de fotografía y vídeo de mascotas. Sube las fotos y los vídeos de tu mejor amigo y gana fabulosos premios. Infórmate en misqueridosanimales.com. Patrocinado por Mascocotas. Bueno, estas chicas estaban tan a gusto, se iban a ir corriendo, pero se han quedado. Nos quedamos un poco más. No nos hemos podido ir, ¿no? Me alegro muchísimo que se esperen un poquito, tampoco pasa nada, os pueden esperar. ¿Eh? Por una buena causa, buenísima. Pues, exactamente. Lo pedimos disculpas cuando llegamos, perdón. Que esperen un poco. Bueno, pero ahora vamos a hablar también, estábamos hablando de caballos, de perros, pero vamos a hablar de esas tortuguitas, de esos huevos en espera de eclosión. Que están ahí, estáis ahí todos como, bueno, pues como padres primerizos, José. Sí, porque es que ya están a punto. De hecho, mañana es el plazo que nosotros esperamos para que empiecen a eclosionar. Mm. De momento, por lo menos esta mañana, salís de cuentas, no hemos visto nada. Exacto. Y a partir de ya tienen que empezar. Se pueden retrasar porque eso nunca sabes. Uh-huh. Pero en principio estamos ya, vamos, ojo a visor porque están a punto de empezar a eclosionar. Bueno, cuéntanos. Ahí hay montado un campamento tremendo de gente. Cuéntanos, ¿cómo la habéis liado? Sí, aquí? Bueno, la verdad es que la hemos liado parda. Sí. Ten en cuenta que este es el tercer campamento que hacemos ya. Bueno, te tengo que decir, José, perdona que te interrumpa. Yo hace 3 años tuve aquí a Juan Eymar, uh-huh. que también es otro enamorado del mundo marino, especialista en tortugas, ¿no? Sí, otro salopiano. Y me acuerdo que decía, es imposible, casi imposible que una tortuga venga aquí a desovar. simplemente por la polución, por tal. Y de repente fue decir eso y empezar a llegar tortugas. Y ya llevamos 3 años consecutivos. O sea, es que esto es una cosa rarísima, porque la tortuga boba en el Mediterráneo cría en el Mediterráneo oriental, en Turquía, Chipre, Grecia. Pero aquí es rarísimo, o sea, hay citas contadas con los dedos de la mano, no hay mucho más. Y que 3 años consecutivos vengan aquí, no tenemos ni idea a qué se debe. No sabemos si es que, bueno, pues hay un cambio en la dinámica poblacional, o son tortugas que nidificaron aquí hace mucho tiempo, hace 30 años, y están volviendo. Pero es que resulta que ha tocado que las tres provincias, ¿no? Sí, sí, Valencia, Castellón y Alicante. Lo han hecho como tocaba. ¿Sí? Para que no haya partido, ¿no? Como la lotería, ¿no? Sí. Bueno, esta apuesta, ¿de cuántos huevos? Vamos, cuéntanos, que es un montón de huevos. Mira, igual que las del año pasado y las del otro. Este año han sido un poquito menos, han sido 88. Vale. Entonces, de los 88 huevos, lo que hemos hecho es no ponerlos todos en la misma cesta. Nos hemos llevado 18 huevos al Oceanographic para que los incubaran. Allí ya han empezado a eclosionar. Y los 70 restantes están en la playa de La Punta, en la playa de La Duna. Y allí los tenemos. Bueno, lo que se hace es traslocar el nido, que también es una operación muy cuidadosa. Viene Jesús Tomás de la Universidad de Valencia, que es otro experto en tortugas. Los dos expertos que tenemos aquí sobre todo son Juan Aymar, Jesús Tomás y Ollana, que son los tres que trabajan en tortugas fundamentalmente. Y lo que hace es que coge los huevos y, sin moverlos de la posición, porque no puedes darle la vuelta. ¿Ah, no? No, porque a partir de un tiempo los huevos tienen unos polos, uno superior y otro inferior, y tú no puedes moverlos de sitio. Entonces tienes que ponerlos en la misma posición, en una especie de bolsa térmica para mantenerlos, y los traslocamos a una zona protegida, que en este caso es la Duna de la Punta, que es una reserva. Exactamente, esa playa que vemos, que está custodiada por las piramiditas, es esa parte, esas pequeñas pirámides. Sí, no. Mira, esta está desde la gola del Perellonet, sí, ¿vale? Sí, que sí. Por un lado la cierra, sí. Hasta el Parador Nacional, que lo cierra por el otro lado. Uh-huh. Entonces tenemos ahí una zona que en los años 60 se arrasó completamente, pero cuando se decidió que aquello no se iba a urbanizar, aquella zona se dejó para ver cómo se regeneraban de manera natural las dunas. Y hay un sistema dunar precioso que se ha generado desde entonces. Lo he visto. Fantástico. Es importante, mucha gente coge la sombrilla y cruza el canal y se pone ahí. ¿Podías decir algo? En principio, José, eso no se debería de hacer. No se debe hacer. No se debe de hacer porque es una zona protegida, ya no solo para las tortugas en este caso, sino sobre todo para las aves. Hay aves que nidifican allí, como el chorritejo patinegro, o por ejemplo en invierno, que también hay mucha gente que pasea, hay muchos limícolas que vienen allí y vienen a descansar. De tal manera que si les hacemos volar, están perdiendo mucha energía que necesitan luego para la migración. Muy bien, así que no creáis, me voy a una playa desierta porque tal, es la que está abandonada. No, no está abandonada, está protegida, es paraje natural. Recordad que la Albufera es un parque natural. Es un parque natural. Recordad que la carretera no es una carretera turística, es la carretera de un parque natural. Por lo tanto, cuando entremos allí, tenemos que entrar como en misa, en silencio y con un respeto absoluto. José, ahora están las tortuguitas, pero tú estás metido en mil asuntos más. Sí, estamos en un montón de asuntos. Mira, me alegro que me digas eso de la Albufera, porque yo he sido técnico del Parque Natural. Y eso es una cosa que la gente no tiene en cuenta. Cuando la gente va al Perellonet o al Perelló y coge la carretera, no se da cuenta que está atravesando realmente un parque natural. Y además un parque natural que, aunque está muy cerca de la ciudad, es un parque muy valioso. Muy valioso. Es que lo que parece mentira es que esté cerca de la ciudad. Claro, realmente. ¿Cómo claro. puede ser que algo que vienen de todas partes, de Europa, a visitar? Sí, la sí. cantidad de... Es como la gasolinera de una autopista, que vienen de todas partes y ahí están todas las aves. Claro, allí tenemos aves invernantes, porque todos los patos son aves invernantes y tenemos un montón de especies, entre ellas, pues, por ejemplo, la marmaroneta, la cerceta pardilla, que es una especie que solo encontramos en el sudeste de Valencia, en el sudeste de España, en Valencia y sobre todo Alicante, y que viene gente de todo el mundo a verla, porque es una especie en peligro de extinción y que hay muy pocos ejemplares. Y aquí se puede dar, a pesar de todos los cazadores que hay y todo el descerebramiento, sí. Que por favor, tenemos que abrir los ojos también, que está también el turismo ornitológico en la Albufera, uh-huh. que vienen de todas partes a ver todas esas aves que dices tú. Sí, sí, que se está poniendo además de moda. Mira, el otro día además en Denia di una charla sobre turismo ornitológico y estuvimos hablando de las especies que les interesa a la gente venir a verlas. Y esta es una de ellas. De hecho, los humedales del este peninsular, entre ellos la Albufera, el Hondo, la Salina de Santa Pola, todos estos humedales traen especies que no se ven en ningún otro lugar de Europa. Uh-huh. Y por tanto es muy posible que venga gente especializada en ornitología a ver estas aves. Oye, en Calpe, en las Salinas, ahí los flamencos, uh-huh, eso es bueno, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Parece que estemos en África. Sí, sí, los flamencos, las abocetas, las cigüeñuelas, es una cosa espectacular, espectacular. Mira, yo este verano he estado unos días ahí en Calpe y ha sido fantástico. O sea, las Salinas, la verdad es que, quitando de todo lo que se ha construido alrededor, que se ha quedado ahí como una isla, es una isla, pero que funciona. Los flamencos están allí casi fijos. Ya. Antes hablábamos de voluntariado con la cadena de favores, voluntariado con los caballos en espera pues de adopción, voluntariado también ahí custodiando los huevos. Sí, sí. Mira, nosotros lo que tenemos es, trabajamos fundamentalmente con voluntarios. Entonces en Salop tenemos unas personas que trabajan, son voluntarios prácticamente fijos, que para cualquier acción los tenemos allí para trabajar con nosotros, y luego los voluntarios que se apuntan. Entonces, cualquier persona que quiera hacer la custodia de las tortugas puede entrar en la página de Saloc o entrar en voluntariado@hermanosdesal.org y allí, bueno, pues puede pedir participar en estos voluntarios. Nosotros lo que estamos haciendo este año es por primera vez cobrar a los voluntarios. Excepto, ¡ostras, José! A ver, excepto bueno, aquellos voluntarios que o no tienen ingresos o tienen ingresos inferiores a 700 euros, que son, vale, la mayoría. Que son la mayoría. Pero no es realmente cobrarles, es una pequeña, sí, aportación. Ah, es que decir, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, había gente que se apuntaba 5 días y luego no aparecía. Yeah. Y claro, teníamos que suplirlo nosotros y era difícil. Entonces, con ese dinero lo que hacemos es que pagamos a nuestros voluntarios un poco más fijos para que estén allí, uh-huh, y sepamos que siempre hay gente custodiando el nido. Sí, claro. Ahora mismo las instalaciones son fantásticas porque... Vamos, cuenta. Contamos, porque eso es muy atractivo. Mira, contamos con un montón... Ahí, ¿no? Quiero ir. Tenemos el Ejército de Tierra, nos ha puesto una carpa allí con literas. Es increíble. Cama y desayuno ahí para dormir. El parador nacional. Completa. El parador nacional, ¿sí?, pone las comidas, los desayunos. ¿Sí? Vamos donde come el personal y allí todos los voluntarios tienen acceso a comida, desayuno. Vamos, para que te hagas una idea, nos han puesto wifi. Nos han puesto allí una antena de wifi al lado. No hay que firmar. Vamos, o sea, bueno, aquí la cadena de favores lo que tenéis que hacer es extensiva. Vaya, hasta aquí. Y tened en cuenta que estáis en una playa que es una reserva. O sea, levantarse por la mañana y no encontrarse a nadie es impresionante. Yo pago, claro. Es impresionante. Claro, pagas unas vacaciones, estás ahí con el campamento del Ejército de Tierra que tiene de todo. Seguro que qué tal los colchones bien, ¿no? Sí, bueno. Me da igual, yo puedo dormir en la arena de la playa. Exacto. Puedes dormir en la arena con un saquito, sí, y un ligero lona de techo y ya está. Mira, mañana, para que te hagas una idea, vamos a colocar un micrófono al lado de donde está la puesta, porque cuando las tortugas rompen el vuelo, bueno, huevo... Bueno, exacto, eso, tienes que hablarnos de eso. Claro, pues es muy chulo, porque cuando rompen el huevo, además de que ves como la superficie se hunde, porque las tortugas lo que hacen es que meten la arena hacia abajo y van saliendo hacia arriba, y ves que de repente la superficie se hunde un poquito. Ah. Y entonces sabes que están saliendo. Pero además, cuando lo rompen con el diamante, que es una excreción que le sale en el pico, igual que lo sabes, y con eso rompen el huevo y tú los oyes como están rascando. Y ellos se oyen unas a otras para salir lo más simultáneamente posible, para evitar a los predadores. Salen todas a la vez y es más difícil que los predadores se las coman a todas. Y entonces es muy chulo porque tú ves a los voluntarios con los cascos, como estamos nosotros ahora, escuchando a ver cuándo salen los animales. Y es como que tienen algo que hacer, miden la temperatura, están todo el día allí pues vigilando. Y luego otra cosa que hacemos es una sesión de charlas. Entonces mañana me toca a mí dar una en el parador, con los voluntarios y con la gente que quiera venir, sobre biacústica de cetáceos, y nada, pues comentaremos un poquito, hemos dado de tortugas, hemos dado de todo. Y muy bien, y bueno, los voluntarios también colaboran un poquito en limpieza de playas, en eliminación de vegetación alóctona, como el Carpobrotus, que les decimos qué zonas tienen que hacer. Entonces, lo tenemos como mucho más organizado, ya llevamos 3 años, ya empezamos a tener experiencia. Claro, es que esto es increíble, y el año que viene. Ya... O sea, años, porque yo me acuerdo, Juan Aymar dijo, la última vez que se vieron huevos fue en una playa de Sagunto hace 28 efectivamente, años. Sí, hace 28, tiempo. Bueno, aquí no caberemos aquí ni un huevo, el único huevo que veremos... No sé si será el de Colón o el de otro, que no pienso nombrarlo. Bueno, pero José, luego ya una vez esas tortuguitas salen, ¿qué hay que hacer? Bueno, imaginemos que salen todo eso que dices, todas a la vez, pum, pum. Nosotros lo que vamos a hacer es que las dejamos que lleguen casi hasta la playa, porque las tortugas lo que tienen es una filopatria muy acusada. Suelen volver al mismo sitio donde nacen. El mismo sitio no es exactamente el mismo sitio. En algunos casos sí, en otros pues distan incluso kilómetros. Pero en principio van a volver a la misma zona. Y entonces lo que hacemos es que las cogemos una vez salen y hacemos una suelta queremos hacer una suelta en Palmeretes, que es de donde se encontraron las tortugas y donde pusieron los huevos. Es la suelta sobre todo se hace para concienciar a la gente, pues llamaremos sobre todo a colegios, a niños. Y sí, estaba en alguna suelta en un barco que fletabais y ahí íbamos todos. Sí, pues sí. Haremos una suelta programada y la soltaremos en Palmeretes en el momento que lo sione. Vale, pero eso que se ponen todas a correr, como hemos visto en los documentales, dirección a la playa, porque ellas tienen ya como un sonar, ¿no? Lo tienen clarísimo, o sea, no se equivocan casi nunca, van casi todas en la misma dirección y hacia la playa. Es que ten en cuenta que si no corren, hay muchos animales que se las pueden comer. Aquí es muy raro, porque, claro, no es normal que hayan tortugas marinas, con lo cual los predadores no están preparados para comérselas, pero en playas de puesta hay desde aves marinas hasta algunos mamíferos. En Costa Rica están los cuatís, por ejemplo. Están esperando, además, la eclosión de los huevos. Y aquí el mayor problema pueden ser los peces. Los peces como los dorados, que estén en el agua y que, bueno, que en la zona de la albufera pues es una zona que pueden haber peces predadores que están esperando los peces que salen de la albufera, como las llisas y tal, y que podrían predarlos. Pero bueno, si se sueltan todas a la vez, en principio no tiene que pasar nada. El año pasado soltamos las tortuguitas y Saló colaboró en un proyecto muy bonito que era con la Universidad Politécnica de Gandía colocarles unos emisores de satélite para ver dónde iban. Unas microemisores, ¿no? Micro, o sea, además fue récord. O sea, nunca se había puesto un emisor a una tortuga pequeñita y había durado tantos días. En Estados Unidos se había hecho, pero había durado una semana. Nosotros los seguimos durante meses. Y además teníamos una página web en donde la gente podía seguirlos. Queríamos ver dónde íbamos, dónde iban las tortugas, y nos llevamos una sorpresa porque cada una fue a donde le dio la gana. ¿Sí? Una se fue a Argelia, la otra se fue a Formentera, la otra se fue para el norte. Entonces, bueno, qué pues, descastadas, no sí, fueron juntas, ¿no? Sabemos que van cada una por donde quieren. La madre no está esperándolas ni nada. Nada. Son nada. Totalmente independientes desde que nacen. Además, cuando nacen, aparecen lo que se llaman los años perdidos. Porque nadie sabe dónde van esas tortuguitas. Las tortuguitas se van a alta mar y se alimentan de lo que pillan. De lo que, de lo que pueden pillar. Lo que buscan son las zonas de corrientes donde hay vórtices. En los vórtices se acumula materia que viene, pues a lo mejor, incluso de tierra o trozos de algas. Y van comiendo todo lo que pueden. Tanto vegetal como animal, fundamentalmente animal. Y comen todo lo que pueden. Y cuando ya alcanzan cierto tamaño, entonces vuelven a las costas. Y en las costas ya se alimentan más del fondo. La tortuga boba, que es la especie que tenemos aquí, es la más oportunista de todas. La verde, por ejemplo, pues es fitófaga. Se alimenta sobre todo de algas y de fanerógamas marinas. La laúd se alimenta sobre todo de medusas, pero esta es la más oportunista. Cada una come lo que puede. Lo que puede. Y comen del fondo. Yo digo, muchas veces este verano ha habido días que no nos hemos podido bañar por las medusas. Uh-huh. Entonces, pues vuelvo a recordar, ¿no queréis medusas? Pues no echéis plásticos al agua. ¿Por qué? Porque son lo que lo confunden nuestras queridas tortuguitas, sí, que se mueren inexorablemente. Uh-huh. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, ya que vienen, han decidido venir a nuestras costas a desovar. Pues imaginaos que os metéis en el agua y pues ponéis el snorkel y os vais a pasar una tortuga. Oye, ¿puede llegar a pasar eso, José? Sí, sí, claro que puede pasar. De hecho, bueno, nos han llamado de algunas empresas de buceo que las han visto. Hace unos años, en Javea, vieron una tortuga verde, que es rarísima. Y luego apareció y la tuvimos en el centro de recuperación, se tuvo en el oceanográfico. Y bueno, pues sí que se ven. Y cuando vas en embarcación, sí que se ven en superficie. Las ves con bastante facilidad. Una cosa importante, el tema con los pescadores, porque claro, cuando echan las redes, alguna vez que otra, alguna tortuga emerge a la superficie. Es importante tener ciertas pautas que cumplir, saber. Sí, cuéntanos. Mira, una de las cosas que estamos intentando desde Consellería, fundamentalmente, está trabajando mucho Juan Imar, o desde Saloc, estamos intentando, incluso la Universidad de Valencia está teniendo mucha relación ahora con los pescadores, porque lo que necesitamos es que cuando haya una captura accidental, porque ellos no van a por las tortugas caen cuando van a por otras presas. Sí. Lo que tienen que hacer es llamar al 112. Ya se pone en marcha el protocolo de rescate, con lo cual esa tortuga se coge, se lleva al oceanográfico, se mira si está bien, y si está bien se devuelve. Hasta que se recupere. Claro, hay que pensar que están, ¿cómo se llama? El descomprimiendo, claro, ¿no? Claro, pueden tener problemas de embolia gaseosa. Esto es muy curioso, porque en principio una tortuga es un animal que bucea y que no debería de tener ningún problema. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando las coges con una red, la estás sacando a una velocidad que ella no controla. Y además tiene un estrés que hace que todo el sistema fisiológico que tiene para el apnea desaparezca. De repente ya la bradicardia desaparece, el corazón le va más rápido, todo la isquemia periférica que tienen, que hace que solo la sangre se utiliza para aquello que necesitan para bucear, desaparezca. La adrenalina, la noradrenalina va a toda velocidad y las tortugas están como estresadas. Incluso pueden ahogarse. Una tortuga que puede aguantar mucho tiempo bajo el agua, en unos minutos puede ahogarse porque está estresada. Está estresada. Y la embolia gaseosa les puede pasar también. Puede tener nitrógeno en pulmones y esto hay que tratarlo. Hay que tratarlo con cámara hiperbárica y hacer que la tortuga vuelva otra vez a estar en condiciones para soltarse al medio. Creo que los pescadores son bastante conscientes de este tema. Sí, los pescadores cada vez responden más. De hecho, lo que se ha hecho es poner cubas en casi todas las cofradías de pescadores, o en algunas cofradías de pescadores, de tal manera que cuando vienen, lo único que tienen que hacer es coger la tortuga, meterla a la cuba y llamarlos. Uh-huh. Y ya va gente de consellería y se encarga de la tortuga. Lo mismo si vais con un barquito y de casualidad, a lo mejor, pues no sé, subís una tortuga, también hay que tener cuidado, también. Ni se os ocurra tocarla. Ya, hay que tener cuidado porque muerden, ¿eh? Una tortuga de estas grandes pega un mordisco que te puede hacer mucho daño, ¿eh? Tienen uñas, ¿no? También. En las aletas anteriores tienen unas uñas que también te pueden hacer daño. De hecho, es muy curioso porque tú piensas, ¿estas uñas para qué les servirán? Bueno, yo he estado alimentando durante años a tortugas, cada una tiene su gusto, cada una come lo que come. Lo que no le gusta a ninguna son los medicamentos que les metes dentro de los calamares. Entonces lo que hacen es que muerden con la boca al calamar y con la tortuga rajan el calamar, lo sacan todo lo que hay ¿con dentro. ¿Con la tortuga has dicho? Con la tortuga, con la uña que tiene en la aleta delantera. Sí. Rajan el calamar, quitan todo lo que hay dentro y se la comen. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que estas tías utilicen también las deditos? Sí, de hecho, la uña, toda la aleta anterior son las falanges, los dedos hipertrofiados, muy largos. Toda la aleta está hecha por los dedos, excepto la parte trasera, fundamentalmente son los dedos que son muy largos. Y el último, el pulgar, es el que sale con la uña, y la uña es la que utilizan para todo esto. Con la que trabajan, con la que comen. No está nada mal. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida en Mis Queridos Animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Y aquí estamos en Mis Queridos Animales y tenemos al otro lado del teléfono a un loco de los perros, un absoluto enamorado. Estamos hablando aquí de caballos, de tortugas, también todos enamorados, pero Borja Caponi es uno de ellos también, de los perros en este caso. Buenos días, Borja. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Aquí un abrazo. Estamos encantados y además, más que nada porque sabemos que vas a volver por tierras valencianas, Borja. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué vas a hacer por aquí? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Ya todo el mundo se quedó encantado. Sí. Y me han vuelto a llamar, fíjate qué rápido. Y el 17 y el 18 estoy en Valencia dando una masterclass. El 17 por la tarde una conferencia hablando de los perros y sobre el abandono y todo lo que está pasando, que esto hay que pararlo ipso facto. Y el 18 por la mañana hacemos una masterclass que pueda pedir la gente y bueno, y para poder reservar la plaza os doy el número de teléfono de Refugio Can, ¿no? Vale, bueno, es Refugio Can, con poner nosotros Refugio Can más que nada porque damos los teléfonos y la gente le cuesta apuntárselo. Vale. Perfecto. Nos metemos en la página de Refugio Can y ahí está toda la información. Yo sé, venga, que has dicho fantástico. Que estás dando primero la charla en FNAC, que es una charla gratuita. Sí. Yo aconsejo a todos los oyentes de verdad que vayáis a ver a Borja, porque es un apasionado. Ahora sí por teléfono está como más tranquilito, pero el tío cuando hablo yo con él, cuando lo llamo por la mañana de casa a casa y mucha sangre, te pones como loco, yo lo sé. Yo lo sé, Borja. Hay que dar una vuelta a esto porque realmente es una locura lo del abandono. Es que la gente muchas veces no se da cuenta, pero es que hay más de 400.000 perros abandonados, se dice pronto, ¿eh? Y amiga mía, y todos los oyentes, o sea, todo perros de raza, dálmata, chau chau, pitbull, pastor alemán, boxer, stafford, bulldog francés. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque ha habido tanta demanda de perros que y tan poca demanda de psicología de perros, que es lo que al final la consecuencia es tremenda, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es poder concienciar al mundo y cuando se tiene un perro hay que aprender la psicología de los perros, punto. Es que no hay más. Claro. Es que no es una nevera, o sea, sí. ¿Sabes? Tú me contabas que siempre... es un niño pequeño. Dime, sí, perdona. Tú me contabas... Que normalmente casi siempre es el mismo caso. Uno que sí, te llama sí. Con tu escuela y con tus lecciones de educación y todo esto, sobre todo para el amo, que siempre es el mismo problema, que es que no pueden con el perro, no pueden hacerse cargo de cómo es el perro. Claro, la clave del éxito, la clave de antes de coger un perro, hay que pensar, que esto es lo que hay que concienciar 80.000 millones de veces a la gente en la cabeza, es el genotipo, porque los perros desgraciadamente viven una sociedad de consumo también, o sea, se consumen perros bonitos y la gente se coge un Rottweiler o se coge un Dálmata o un Collie y no se dan cuenta de que hay un genotipo, que hay uno más dominante que otro más sumisito. Diga el sector positivista lo que diga, o sea, es así, o sea, el perro más agresivo no está enfermo, sino que genéticamente pues tiende más a tener iniciativa y a dominar a los demás. Son animales y es así. Entonces, si no elegimos bien el genotipo, jugamos a la lotería, a la ruleta rusa. Y luego y luego la gente se cansa y te llaman a ti y te dicen, oye, ¿qué hago con este perro? ¿Me lo quito de en medio o qué? Sí, el 90% de la gente no está dispuesta a pagar para aprender, qué triste, ¿no? Pero es así, no está dispuesta a pagar un poquito, para aprender la psicología del perro de tu mejor amigo, porque si es tu mejor amigo, qué mejor que entender su verdadero idioma, ¿no? Para poder relacionarte con él estupendamente, ya que los perros llevan con nosotros miles de años, qué injusto la vida. Entonces, ¿pero por qué? Porque no hay concienciación. Eso es el tema, que la gente tiene perros a lo loco. Quiero este, quiero el otro, quiero el chau chau, quiero el dálmata, quiero el afgano. Frene un momento, medite usted sentido común y piense que es un animal depredador. Sí. Y se me hace una palabra bruta. Es que es así. O sea, entonces, yo quiero un dálmata, pero no, esto no siento un dálmata. Frene un momento, medítelo con toda la familia. Y piense que hay algo que es el genotipo, que es la personalidad, para que todo el mundo entienda, del perro. Que usted es sedentario, vive en un Madrid o en una ciudad y tal, que es un poco coñazo sacarlo porque hay un invierno a las 6 de la noche, pues no coja usted un perro superactivo. Y luego una cosa muy importante, la gente se va a las 8 de la mañana a trabajar y llega a las 8 de la noche o a las 10 y el perro está solo todo el tiempo. Pero por favor, ¿en qué cabeza cabe? O sea, es que eso es lo primero. Si no se puede tener un perro, no se tenga. Y eso es lo que hay que decir 8.000 millones de veces. Lo que pasa es que hay una historia que hay mucha gente con personalidades humanas que dicen, a mí me da igual que se acople el perro a mí, que se acople el perro a mí. No, amigos, el perro no se puede acoplar a usted. Es usted que tiene que entender la mente del perro. Y esto es la clave del éxito. Porque si uno no entiende de perros, y aparte porque es uno más dominante, sea la rata que sea, pues, y estás solo 8 horas, cuando vuelves está todo destrozado. Claro, ¿no? Normal. Bueno, Borja, tenemos salvación para los que están dubitativos aún. Es que no sé qué hacer con el perro. Podemos ir a tu masterclass porque, bueno, una de las cosas que estoy leyendo es entender la mente de tu perro en una sola llamada. Hombre, claro, si en realidad lo más chulo de todo esto es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Entonces, es muy fácil aprender de perro. Es entender su cerebro primitivo y entenderse uno mismo. Hasta ahí puedo leer, porque esa magia hay que explicarla. Hay que explicarla muy bien, con tiempo, y sobre todo que el ser humano, que el dueño me cuente su problema para saber lo que siente esa persona. Porque más que adiestramiento, lo que hago yo es adaptar la mente de esa persona y ese ser humano a esa mente carina, ¿no? A esa mente perruna. Eso es la maravilla, crear una simbiosis entre perros y humanos. Esa es la clave. Bueno, pues ya sabéis, el 17-18 de septiembre, si no me equivoco, sí. Nos meteremos en la página web de Refugio Can, en el Facebook de Refugio Can, y ahí tendremos toda la información. Mientras, yo sugiero que os veáis vídeos de Borja Caponi, lo veréis totalmente enervado, lleno de de pasión y de energía. Hombre, claro. Como lo estamos escuchando, pero bueno, dando muy buenos consejos. Borja, me parece que eres un gran psicólogo. Sí, he hecho un poquito la bronca, pero no la bronca. Chala. Intento decir al mundo que hay 500.000 perros abandonados. 500, y esto hay que pararlo, esto hay que frenarlo. Y es sentido como un punto, no hay más. Bueno. Pero bueno, lo importante es que todo el mundo tenga ganas de aprender de perros. Y para eso estoy, para enseñar a todo el mundo. Vale. De acuerdo, Borja, tomamos nota. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Buenos días, un beso muy grande. ¡Viva Valencia! Que nos están viendo. ¿Qué dices? Si la cámara está lejísimos y además está en un rincón. Ignorante, que es una Technometric y esas tienen un ángulo de hasta 360 grados y de larga distancia, con una nitidez que te reconocen hasta en tu pueblo. Pues pies, ¿pa' qué os quiero? Cámaras de seguridad Technometric, líder en videovigilancia y en alarmas sin cuota mensual. Visite nuestras ofertas en la web technometric.com. ¡Que te veo! En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. ¿Lo oís? ¿Esta canción la conoces? No. Pero sí, me gusta. ¿Te gusta? Esta canción era Pino D'Angelo. Ahora sí. Hace un montón de años, José, tú, si te suena, ¿no? Sí. soy muy joven. Es lo que tiene la edad. Este tío era buenísimo, Pino D'Angelo. Bueno, buenísimo como vosotros, con todo vuestro trabajo, que yo os doy las mil y una gracias. José, sé que antes de despedirnos quieres decir algo, sí, así que adelante. Sí, mira, yo querría agradecer sobre todo a todos los colaboradores que tenemos este año, que cada vez tenemos más. Y bueno, el Ejército de Tierra, la verdad es que se lo ha montado muy bien, porque nos ha montado una tienda de campaña excelente para todos los voluntarios. Luego otra vez al Parador del Saler, que la verdad es que estamos teniendo un montón de proyectos conjuntos y esperemos que en un futuro más, que acoge muy bien a todos los voluntarios. Como siempre, la Consellería de Medio Ambiente, que es un poquito la que vincula a todo el proyecto. A la Universidad de Valencia, que pone la parte así un poco más científica. Y este año también tenemos a Decathlon, que nos está ayudando con algo de material. Y sobre todo la EMT, que está trayendo a los voluntarios gratuitamente hasta el Parador Nacional de Saler. Así que el ministro de Hacienda, que vaya cerrando la boquita, quitando la EMT, que tenemos que ir a ver los huevos de tortuga, ¿eh? Así que tome nota. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Lois y Dayana, también tenéis que decir, recordarnos página web o nombres y cosas de estas. Pues sí, para los caballos, pues mira, hay que entrar en APAC Caballos en el Facebook y ahí hay enlaces también para las páginas web, todos los contactos y sobre todo di que me gusta, así cuando más gente entran, pues claro, más que circulamos y más casas. APAC, ¿no? APAC. Y Dayana, la cadena de favores, cuéntanos. Yo como portavoz de cadena de favores, mundoanimal.com, que entre en esa página, en el Facebook igual. Cualquier persona que tenga una idea que se pueda llevar a más allá por ayuda a los animales, pues bienvenida sea, todo lo que sean buenas ideas. Muchísimas gracias a todos los voluntarios y voluntarias que tenemos ya para este futuro refugio. Muchas gracias a los ayuntamientos que están colaborando. Que nos dejen un terrenito, ¿no? Que sí, el terreno pues ya está. Ahora que nos den todas las licencias y se pueda construir lo más rápido posible. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que colabora en el Facebook, que nos ha ayudado un montón. Fenomenal, pues muchísimas gracias a los tres. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de lo que queda del verano. Cuidad del planeta, de vuestros animales y de la gente que os quiere. Se despide David García al sonido y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who